corazón era inocente de dolor. Nunca, nunca. Por eso no dejo que entre el amor. Nunca. Yo miento y tú me mientes. Culpable pero inocente. Bebé, qué rico se siente cuando unimos el puente. Mi corazón era inocente de dolor. Nunca, nunca. Por eso no dejo que entre el amor. Nunca. Yo miento y tú me mientes. Culpable pero inocente. Bebé, qué rico se siente. Tal vez somos un accidente. Ya ella no quiere dolor, solo quiere janguear. Que la combi son Dior. Color rosa, aunque ella sea una flor. Le gusta que la huevo y ande con el R-Pol. Mi amor chulita, tú estás a vapor. No piensa en el amor, concéntrate, estamos en sudor. Si tú eres un pecado, nunca me voy a confesar. No esperes la llamada, que tal vez te voy a testear. Un ángel y un demonio, eso nunca va a cuadrar. El sexo es como un kilo, solo quiero coronar. En el secreto está la gana, tú lo sabes y yo lo sé. Tu cuerpo es mi droga, me busqué cuando probé. Soy adicto de tu piel, como de la punto 10. Pichaste y no me ponché, después que te la saqué. En el teléfono me